contigo he terminado. Descubrí que tú a mí siempre me has engañado, pero tú siempre me lo has negado. Y como yo estaba enamorado de ti, jugabas conmigo. Pero tú siempre me lo has negado. Y como yo estaba enamorado de ti, jugabas conmigo. Vete con él, no le pongas más sal a mi herida. Vete con él y ya no juegues más con mi vida. Es demasiado el dolor que siente mi corazón al saber que tu amor sin piedad lo ha traicionado. Es demasiado el dolor que siente mi corazón al saber que tu amor sin piedad lo ha traicionado. Tienes que andar a escondidas, porque yo contigo he terminado. Descubrí que tú a mí siempre me has engañado, pero tú siempre me lo has negado. Y como yo estaba enamorado de ti, jugabas conmigo. Pero tú siempre me lo has negado. Y como yo estaba enamorado de ti, jugabas conmigo. Vete con él, no le pongas más sal a mi herida. Vete con él y ya no juegues más con mi vida. Es demasiado el dolor que siente mi corazón al saber que tu amor sin piedad lo ha traicionado. Es demasiado el dolor que siente mi corazón al saber que tu amor sin piedad lo ha traicionado.